¿Conoces los televisores blanco y negro? Sí, los conozco. Tenía uno cuando era chica. ¿Te gustaría tenerlo? La verdad, no me gustaría tenerlos ahora. No, estoy muy contenta con mi televisor que se ve en colores. Sí, yo tuve un televisor blanco y negro cuando era muy chica. En mi casa había y era muy grande y, bueno, ocupaba mucho espacio. Me parecen mejor los televisores de hoy en la actualidad porque son modernos, ahí tienen mucha definición en cuanto a los colores y son muy fáciles de transportar, los podemos poner en una pared, nos quita mucho menos espacio que los antiguos. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No.